Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 20 de junio del año 2021. Día de los padres. Día de los padres. ¿Sí? Hay padres buenos, más buenos, menos buenos, pero el día del padre. Existen. Son de verdad. A veces no lo quieren mucho, pero no sé por qué, porque hay unos papitos corazones que nunca responden. Pero bueno, esa es la vida. Y estamos en víspera del feriado express, ese feriado que salió de la manga de los parlamentarios y del gobierno, en homenaje a los pueblos originarios. Un día que nadie se esperaba que iba a ser de feriado, apareció como feriado a mitad de semana. Así es la vida, hermano. Y en Perú, la derecha no acepta perder y sigue insistiendo en que hubo fraude. Ganó Pedro Castillo y Keiko Fujimori, la hija de aquel personaje nefasto en la vida peruana, y no solo de Perú, sino también de América Latina, y dio su paso por Chile en un momento. Están ahí tratando de que no se reconozca esa victoria, a pesar de que la Asociación Civil Transparencia reiteró que no ha encontrado indicios de fraude en el balotaje del pasado 6 de junio en Perú. Un tema en el que han coincidido las misiones de observadores internacionales y la Defensoría del Pueblo. Y a través de su cuenta en Twitter, Transparencia, que trabaja con en el funcionamiento de las instituciones democráticas, remarcó que no ha encontrado indicio alguno de fraude en las elecciones del pasado 6 de junio, cuando se dispuso la segunda vuelta por la presidencia de Perú. Bueno, en esto han coincidido también las misiones internacionales de observación electoral y la Defensoría del Pueblo. Y durante la presentación de Fujimori también se anunció que se prepara un recurso de habeas data para solicitar que publiquen toda la información. Bueno, es la verdad que están buscando por dónde... no son mucha la diferencia, para ser franco, hay que reconocer que son solo alrededor de 50.000 votos, la diferencia. Pero eso no es nuevo en Perú. Keiko Fujimori ha perdido dos veces antes también por diferencias parecidas. ¿Cómo lo hace para llegar a tan lejos? No se sabe, pero llega y acerca siempre a los que son candidatos. Ahora, los presidenciables que han ganado tampoco lo han hecho muy bien. En Chile, el próximo 18 de julio están convocadas las elecciones primarias. Y hay que... Pero bueno, ya los candidatos andan preparándose. Daniel Jadue hizo una gira desde Coronel hacia el centro del país para darle comienzo a su campaña. Estuvo en varios lugares, en varias ciudades al mismo tiempo. Ahora, ¿quiénes pueden votar en las primarias del 18 de julio próximo? A diferencia de las elecciones como las que hubo la semana antepasada, estas primarias no están dirigidas para todo el universo de votantes, sino solo para algunos que cumplen ciertas condiciones, dice él. Específicamente pueden votar en Chile o en el extranjero. Ojo con a nuestros auditores en el extranjero, pueden votarlos también los afiliados a los partidos integrantes de cada pacto. Votan únicamente en la primaria del pacto al que corresponde su partido. y pueden votar los independientes sin afiliación política, habilitados para ejercer el derecho a sufragio, y pueden votar por los candidatos de ambos pactos, por cualquier pacto, digamos, votan solo por uno de ellos, no por los dos, no pueden votar por ambos pactos. Si votan por uno, no pueden votar por el otro. Eso es lo concreto. Y por el contrario, las siguientes personas no pueden votar en las primarias presidenciales: quienes estén afiliados a partidos políticos y no son parte de los pactos electorales. En este caso, los que son de la ex Concertación, que no hicieron un pacto, no pueden votar por ningún partido los militantes. Sí pueden votar los que alguna vez votaron por ellos. Sí pueden votar, que no son militantes. Y quienes no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio. Tampoco pueden votar porque tienen suspendido el derecho a votar. Entonces no es para cualquiera. Quienes además, los afiliados a los partidos integrantes de cada pacto, votan únicamente en la primaria del pacto al que corresponde a su partido. Vale decir, si usted vota por el pacto Apruebo Dignidad, está inscrito en alguno de los partidos que están legalmente inscritos y que además son parte de este pacto, vale decir Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, el Partido Comunes, el Partido Comunista, el Partido Federación Regionalista Verde Social, puede votar solo en el pacto Apruebo Dignidad. No puede votar por otro, lo que está bien. Y los que van por el pacto de la derecha, que son Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política Regionalista Independiente Demócrata, no sabía que existía ese partido yo, Partido Regionalista Independiente Demócrata. Y las candidaturas, y la candidatura independiente, porque hay una candidatura independiente ahí, independiente de ustedes, que fue ministro en el gobierno de Piñera. Ellos pueden votar por eso, solamente en ese pacto. Así que eso, pues, para que ustedes sepan que el 18 de julio son las primarias, donde se decidirá quiénes serán los candidatos de estos pactos, porque además se pueden inscribir después algún otro candidato que no están en pacto, que van a ser pactos propios. Bueno, así está la cosa, don Patricio. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, Julio? Buenos días. ¿Todo bien? Una semana intensa. ¿Ya lo saludaron como Día del Padre? Por supuesto. ¿Está bien saludado? Bien saludado. Con desayuno incluido. Mira, está bien, a pesar de que yo no creo mucho en estas cosas, porque pero es un día. Eventos comerciales de primera magnitud. No acepte el regalo, bueno. devuélvalo. ¿Sí? No acepte el regalo, devuélvalo, le digo. Aceptemos los saludos nomás, sin problema. Saludos, importante. Importante que se acuerden de uno. ¿Alguna vez esto? ¿Alguna vez? No sé, así como Patricio. Patricio, hay, bueno, hechos claros. Esta semana, decíamos, comenzó la campaña concreta en relación a las primarias del 18 de julio. Pero está lo que sucede en Perú, que es interesante tenerlo en consideración, porque hay un efecto que se produce no solo en Chile y no solo en Perú. En ninguna parte, cuando se pierde, por lo menos en el caso de la derecha, no quiere perder. Y en el caso de Perú, en este caso, en esta situación están las candidaturas de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo. Pedro Castillo ganó, es un candidato claramente de izquierda. Le achacan que es comunista, no es comunista, pero es de izquierda. Y que ganó bien, y ganó, y se sostuvo en el primer lugar hasta el final. Y está ahí punteando con 50.000 votos de diferencia, más o menos, aproximadamente. ¿Cómo se puede entender? No tiene entendimiento esto de que la derecha nunca acepta que perdió. Yo creo que entendimiento tiene. Justificación, ¿ya? Probablemente ninguna. Eso es lo que está ocurriendo en Perú y es motivo de gran preocupación. Van dos semanas desde que se realizó la elección. Ya más de una semana y media desde que se terminaron de contar los votos. Y sin embargo, los organismos pertinentes de Perú no proclaman oficialmente a ningún ganador. Y el pretexto es de que están contando los votos que fueron de alguna manera objetados por la candidatura perdedora, la de Keiko Fujimori, y se han demorado mucho en contarlo realmente, ¿no? La pregunta que uno tiene entonces es si realmente se están demorando en contar o están esperando alguna indicación, no sé si divina o infernal, que los lleve a tomar una decisión diferente de la que resulta del cálculo. Yo creo que es muy interesante hacer el contrapunto entre esta elección en que gana el candidato progresista y lo que ocurrió en Estados Unidos con motivo de la maniobra intentada por Trump en las últimas elecciones. Tiene un parecido asombroso, una elección muy reñida, muy disputada, con muy poca diferencia de votos en el conteo final. Recordemos que en Estados Unidos hubo algunos estados, allá el método de elección presidencial es distinto, en donde la diferencia entre Trump y Biden fue muy poca. Y entonces, claro, Trump decidió usar la estrategia de declarar fraude o declarar que habían sido mal contados votos o que había cualquier irregularidad con el objeto de precipitar una situación compleja en Estados Unidos, como lo logró hacer. Sin embargo, en el caso de Perú esto se ha prolongado demasiado. Ese modelo lo está aplicando Keiko Fujimori prácticamente al pie de la letra. Y creo que hay razones como para tener dudas respecto de que este proceso llegue a buena parte, a buen término en este momento. Creo que hay que estar vigilante y ojalá se exprese con mucha fuerza la solidaridad de los pueblos de América Latina con un proceso que opone fuerzas que tienen pensamientos muy distintos. Lo voy a poner así, porque también comparto contigo que aquí no se trata de que esté el comunismo tratando de instalarse en Perú. Es un movimiento de características y naturaleza bastante diferente. Sin embargo, expresa una idea progresista de Perú respecto de la Keiko Fujimori, que conocemos perfectamente bien su trayectoria. Así que comparto tu inquietud, Julio, y creo que todos debemos compartirla y ojalá manifestarnos de la manera que seamos capaces para que esa situación culmine y ojalá culmine bien. Por ahí, con lo primero. Con lo segundo, estaba mirando la televisión y escuchando hablar a ¿cómo se llama este muchacho? Hay tantos muchachos hoy día. El muchacho presidente de Renovación Nacional. Desbordes, Mario Desbordes. No, Desbordes es el presidente actual. Es el presidente, sí. Candidato. Pero perdió Mario Desbordes. ¿Perdió ya? Sí, acaba de hablar Chaguán. Chaguán es el presidente, mira. Su rival diciendo que computadas todas las mesas, él tiene el 73% de los votos. Fue una paliza. Es una paliza. Y eso tiene una consecuencia bastante compleja para la carrera presidencial en la que estamos inmersos. Hay un candidato presidencial que con esto corre serio riesgo de quedar fuera. Porque si ese candidato no tiene ni siquiera el apoyo de su partido, Bueno, es difícil que suba las encuestas realmente. Así es que Mario Desbordes ha sufrido un gran revés, aparentemente irreversible por lo que se ven en las imágenes de la televisión. Creo que hay que consignarlo como un capítulo más, un episodio más, de esta tremenda crisis de la derecha chilena, de sus partidos, de sus organizaciones y de su modelo, que se está expresando en todas partes y es reconocida incluso por quienes son sus máximos apoyos. Leía yo, como siempre, la editorial del Mercurio el día domingo, que es muy ilustrativo. Entonces hay una parte de la editorial que dice, Chile Vamos, su última oportunidad, y dice el Mercurio, no Julio Ugas, dice el Mercurio. Inocultable es la crítica situación que vive la centro-derecha. Es una frase bastante fuerte, ¿eh? Yo creo que tal vez la radio del mundo puede ser una diatriba de ese tipo, pero resulta que el Mercurio, haciendo este anuncio catastrofista, es realmente importante. Entonces esto, en el marco de esta situación, la derrota de Desbordes, y por lo tanto una crisis en el partido más importante de la derecha chilena, no de la centro-derecha, de la derecha chilena, creo que marcará tal vez tendencias en la semana que hay que seguir atentamente. Eso como segunda cosa que creo que tenemos que consignar. Pero hay una tercera que yo creo que tal vez es la más importante de todas, y que es que, bueno, se produjo el lanzamiento del programa de Daniel Jadwe, con bastante... Del cual vamos a hablar en un ratito más. Del cual hablaremos, pero antes de hablar del programa de Daniel, yo quiero referirme a la campaña del terror que se desató inmediatamente de conocido el programa. Y creo que son cosas distintas. Y en la campaña del terror que estamos viviendo es una cosa muy seria. Realmente ha inundado todos los espacios comunicacionales. Todo aquello que la derecha puede controlar o influir está transmitiendo en la misma onda de equiparar la candidatura de Daniel Jadwe, su posible victoria en las primarias, y para qué decir su posible victoria en las elecciones finales, con una catástrofe para el país, que no deja títere con cabeza, que hará más pobre a todos los chilenos, que nos llevará por la ruina, etcétera, etcétera, para al final de ello volver a repetir una guerra civil, como ellos la llaman, que no fue una guerra civil, que fue simplemente un golpe de exterminio el año 73. Creo que el contenido de la campaña del terror que estamos viviendo es realmente tremendo, es impresentable. Se miente de una manera absolutamente descarada, se tergiversa todo lo que dice el programa y lo que dicen sus voceros. Dale con que se van a nacionalizar los fondos de pensiones. Eso vamos a hablarlo en detalle, pero no se van a nacionalizar los fondos de pensiones. Y dale con lo mismo en todos los medios radiales, de televisión, prensa escrita, etcétera. Pero así como eso, hay una cantidad de ejemplos. Prácticamente cada medida significativa del programa de Daniel es objeto de esta campaña del terror. Ojo, señores, que tienen acceso a alguna concesión radial o televisiva, se las van a quitar. ¿Quién ha hablado de eso? ¿Quién ha hablado de eso? Nadie. Sin embargo, ahí está girando, ¿no? Hasta un señor de apellido Mochetti, dueño de una cadena bastante grande de radioemisora, salió, pero furibundo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no creo que las cosas se han llevado a un extremo realmente impresionante. Un señor que se las da de gran economista en Chile dice: cuidado, porque en la quiebra de Arcis se expresa lo malo que es el programa de Jadwe. Pobre Jadwe, si te culpan hasta de cosas que han ocurrido hace 10 años. A ver, yo creo que es importante hacer conciencia de que estamos y vamos a seguir viviendo una campaña de terror, una campaña de amedrentamiento, una campaña de falsedades que tiende a desprestigiar a una importante propuesta política y que expresa un sector significativo de chilenas y chilenos. Muchos de los calificativos de esta campaña se aplican igualmente al caso del programa de Gabriel Boric. Es decir, todo lo que tenga que ver con progresismo está sujeto a este escrutinio siniestro por parte de la derecha chilena, al cual, por cierto, concurren de alguna manera y se hacen cómplices sectores de la socialdemocracia y de los sectores de la democracia cristiana, que comulgan con esa campaña buscando tener ventajas para sus propias posiciones. Creo que también hay que señalar este punto porque, bueno, es un elemento importante en los próximos meses. Esto nos va a acompañar un buen tiempo. Por lo menos la primera definición la vamos a tener muy pronto, que es en julio, cuando se realicen las elecciones primarias de los dos sectores que han contratado la opción de manifestarse por medio de primarias legales, que son los sectores de izquierda, sectores ligados a Prueba de Dignidad, y los sectores de derecha vinculados a Chile Vamos. Queda por verse qué es lo que va a hacer finalmente el sector de centro, socialdemócrata o social cristiano, que no ha logrado ponerse de acuerdo, que no tendrá primaria, y en lo cual hay una pugna abierta que no se termina de declarar si va a ser Yasna Proboste, si va a ser Paula Narváez o algún otro. Hay un esfuerzo grande, entre paréntesis, ahí, porque la democracia cristiana hacia el Partido Socialista para que se baje Narváez y Proboste vaya, corra sola, digamos. Esa es una presión que están ejerciendo sobre el Partido Socialista, que yo no sé si les va a dar resultado o no. Bueno, la campaña de Narváez, desgraciadamente para el Partido Socialista, no ayuda a que tenga mucha, mucha forma de oponerse a esta situación, ¿no? Así es. Definitivamente Narváez no repunta, y lo curioso es que Yasna Proboste, sin manifestarse abiertamente, sin hacer ninguna expresión de deseo ni de causa, está logrando concitar un apoyo que la ubica en las encuestas, bueno, con todo lo que significan las encuestas, la ubica muy bien posicionada en un tercer lugar. Así detrás es. De Jadwe, de Lavín, aparece Yasna Proboste, que no es candidata ni precandidata, ¿no? Y que ha dicho que ella definitivamente está fuera de esta competencia, aunque está dispuesta, por cierto, a sacrificarse, como ocurre con muchos de los candidatos que todavía no son. Así que está fuera, pero si me lo piden. Claro, no quiero, por eso me la sombrero, decía mi abuelita. Entonces creo que la campaña está lanzada, está compleja entre estas tres fuerzas que estamos conversando, pero llamo la atención sobre la magnitud de la campaña del terror. Y claro, ya veo a nuestro invitado de hoy en su puesto de combate, porque va a tener que dar la cara respecto de esta campaña del terror. Aquí tenemos una oportunidad para esclarecer algunas cosas. Así es, está ya con nosotros, y le agradecemos por supuesto a Fernando Carmona, que es el jefe programático. Y digo, el nombre viene rimbombante, Fernando, ¿eh? Jefe programático. No, yo prefiero que me digan coordinador de programa. Coordinador de programa. Bueno, ya. Está bien, Fernando. Le agradecemos. Fernando Carmona, quien, como él dice, jefe. ¿Cómo? Coordinador de programa. Yo lo tenía por jefe programático, así lo fue anunciado, entre paréntesis, ¿no? Como jefe programático. ¿Ah, sí? Sí, claro. Así fue el anuncio y las luces saltaron y los cohetes y todas esas cosas saltaron. Capaz que sea parte de la campaña del terror. Fernando, tú no eres nuevo en la grilla política, en la grilla económica al menos. Has estado bastante tiempo cercano a la Central Unitaria de Trabajadores, siendo un economista adjunto a los programas que la Central Unitaria de Trabajadores va desarrollando en torno a los problemas de los trabajadores. En medio de lo que está dicho, que ya hay un programa inicial que es la base para que la gente vaya poniendo, es lo que yo entendí, lo que cree que hay que agregarle al programa, si me estoy equivocando tú me lo notifica. Perfecto. Entonces, en esta base del programa ha saltado, por supuesto, la derecha como corresponde a que así sea, para decir que aquí viene lo peor de los mundos para el país, que Chile va a caer en la peor de las tragedias, que este programa le va a quitar los dineros de los fondos de pensiones a los trabajadores, que va a expropiar todo y que no va a quedar nada. ¿Es tan así la cosa? No, pues no es tan así. No, nosotros, a ver, yo creo que nosotros hemos puesto un poco, y eso es lo que desconcierta, al revés la relación que en general la política tenía con la economía. O sea, hemos tratado de superar esta idea tecnócrata donde los economistas van y dicen esto se puede, esto no se puede, y los demás se aguantan. A nosotros lo que nos pidió Daniel fue, compañero, este país tiene muchos problemas, tuvo un estallido social, hay mucha demanda social insatisfecha, tenemos 30 años y no 30 pesos, y bueno, ustedes tienen que darme soluciones, no limitar a las necesidades del pueblo. Y eso ha significado que hemos hecho un programa que yo diría que es muy ambicioso, no sé si será el único, pero es uno de los pocos programas que se ha leído mucho, se está discutiendo mucho, apareció mucho en distintos comentarios, y efectivamente lo que nosotros podemos decir es que no hemos propuesto un programa fácil, ¿no? O sea, nadie podría decir que lo que nos proponemos hacer es fácil. No estamos diciendo que esté exento de dificultades o que tengamos que arreglar alguna carga en el camino, pero entendemos que este es el programa que los chilenos y las chilenas nos pidieron el 18 de octubre. Entonces, ahora, si eso va a terminar con toda esta situación media apocalíptica, no va a terminar así, porque nosotros hemos hecho un programa muy serio, somos como 200 profesionales, hombres y mujeres, y con gente muy experta en cada uno de sus campos. Entonces, creo que estamos, que hemos logrado presentar, como dicen políticos de otra hacienda, un programa muy robusto. Un robusto porque además tiene más de 200 páginas, tengo entendido, ¿no? 209 páginas, hay que leer. Ahora, Patricio. Sí, hay que leerlo. Yo creo que es muy interesante la lectura del programa. Esta respuesta por parte de la derecha da la impresión que tiene que ver con que lo leyeron. Y como lo leyeron, realmente les entró el pánico. Seamos claros, la cosa es así. ¿Por qué les entra el pánico, Fernando? Porque una manera burda de plantearlo, como lo está planteando la derecha, bueno, es porque aquí no va a quedar palo sobre palo, ni piedra sobre piedra. Es decir, los comunistas se van a llevar todo, no sé para dónde, pero se lo van a llevar. El país va a ser arrasado. Esa es una manera de entender el miedo. Pero yo creo que entender el miedo de la derecha, en donde existe alguna gente inteligente, sin duda, donde existe gente preparada también, sin duda, va más allá de esta campaña apocalíptica. ¿Por qué tienen miedo? ¿Miedo a qué? Bueno, yo creo que lo que hace el programa en muchas partes es pegarle fuertemente a la concentración de la riqueza de la que se han beneficiado el 1% más rico del país. O sea, uno puede ver, existen impuestos a los super ricos, se dividen el impuesto a la renta, se desintegra el impuesto a la renta, se va a subir el último tramo del impuesto a la renta. Vamos a repartir el 30% de las utilidades entre los trabajadores, vamos a generar una negociación colectiva ramal, vamos a aumentar los salarios mínimos, vamos a quitarse estas exenciones e impuestos que benefician únicamente a ciertos grupos, vamos a aumentar nuestra observancia sobre el respeto a los recursos naturales, sobre los derechos sociales, vamos a aumentar el rol del Estado, vamos aumentar la inversión pública. Entonces, cuando uno ve el resultado de todo eso al final, lo que resulta es una mejor distribución de la riqueza hacia las clases más desposeídas y la clase media también, pero eso implica que la alta concentración de la riqueza que vivimos en el país va a tener que empezar a disminuir. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una clase política que está viendo en este programa la pérdida de su privilegio. Y yo creo que eso es lo que la cuenta que ellos están sacando. Hay una cuestión, Fernando, que por donde ellos pretenden desparramar el miedo, o desparramar, lo digo de manera muy vulgar, hacerlo amplio a la gran mayoría de los chilenos, es por la vía de decir que los fondos de las AFP van a ser expropiados. Y que las AFP, que son la panacea del modelo neoliberal, va a terminar finalmente siendo desmantelada y sin un sistema previsional que permita a los chilenos tener futuro. Para decirlo de una manera a lo mejor simple y no con tanto artilugio, pero es lo que están más o menos diciendo. ¿Qué es lo que se expresa en estas bases programáticas de extremadamente? Vuelvo a repetir esto de las bases, porque a esto se supone se le van a agregar muchas cosas que van a decir los propios chilenos, ¿no? O sea, nosotros hemos iniciado un proceso que se llama un proceso de debate de base autoconvocado, que inició el miércoles, que va a terminar el 31 de julio. Vamos a tener dos grandes encuentros, uno que va a ser temático, o sea, por cada tema, que va a ser el 5, 6 y 7 de agosto, y después el 12, 13 y 14 vamos a tener los encuentros regionales. Cada uno de estos encuentros uno va a poder inscribirse en la página web, no es necesario que tenga que conocer a alguien dentro de un comando, o sea, puede ser una persona que está en su casa, entra a la página web de Daniel, se inscribe y le va a llegar una invitación con los materiales, con la metodología, con el link para que pueda participar. Y después de todos esos procesos, nosotros vamos a sistematizar el nuevo el proceso y vamos a terminar de escribir el programa final. Y ese programa final, yo me imagino que lo lógico no es que de 209 páginas, después de un proceso, vuelva a 99, por ejemplo. va a tener probablemente a ser más grande, va a ser más consistente, va a tener una mirada mucho más profunda a lo que pasa en las regiones. Y ese es un programa que, claro, vamos a tener que, va a ser mucho más largo de leer, pero también donde vamos a hacer un esfuerzo porque haya más resúmenes, más un mejor índice, qué sé. Pero eso es el proceso que viene. Nosotros, de alguna manera, iniciamos con las bases el proceso de discusión, no lo terminamos. Y sobre la AFP, mira, lo que nosotros tenemos estudiado es que nosotros podemos, con el 10% que hoy día ya se entrega, construir un sistema de seguridad social que se basa en el reparto y que implica lo siguiente: calcular la pensión de todos los que hoy día están pensionados por pensionar a partir de cuentas nacionales. ¿Por qué cuentas nacionales? Porque eso nos permite calcularla de acuerdo a su aporte. Después, cuando las tenemos calculadas, nosotros hacemos un suple y llevamos y igualamos todas las pensiones de las mujeres a las de los hombres de acuerdo a las mismas trayectorias laborales. Entonces, hacemos una corrección de género. Y finalmente, como esta distribución está hecha de acuerdo a los aportes y podría quedar muy desigual, hacemos un tercer aporte de reparto en donde mejoramos las pensiones más bajas. Eso, sobre la base de una pensión básica universal de más o menos 300.000 pesos, se puede hacer todo eso con el 10% que hoy día entregan los afiliados a la AFP. Y además vamos a cobrar un 8% de cotización adicional que se la vamos a cobrar a los empleadores para construir un sistema de ahorro colectivo. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener muchos menos trabajadores y muchos más jubilados. Entonces no vamos a poder pagar así haciendo este reparto simple. Entonces vamos con este ahorro colectivo, que son 8% de la cotización, que vendrían a ser algo así como 5.000 millones de dólares anuales, son como 2 puntos del PIB al año, que los vamos a ir ahorrando y por lo tanto van a ir ganando intereses y los vamos a ir invirtiendo en inversión productiva con tasas de retorno aseguradas. Por ejemplo, lo que hacen hoy día los fondos canadienses que invierten en hidroeléctrica en la sexta región. Entonces, esa es una inversión productiva que mejora las condiciones del país y que además, de acuerdo a los contratos, tiene cierto retorno asegurado que nos permite a nosotros asegurarnos que este fondo no va a desaparecer, sino que va a ir acumulando. Y cuando tengamos esta situación, que hay más personas jubiladas que trabajando, vamos a recurrir a ese fondo ahorrado para seguir pagando las mismas prestaciones. Eso es sin tocar el 10% que hoy día está acumulado. Y con el 10% acumulado hoy, lo que nosotros vamos a decirles es que eso es de los trabajadores. Y les vamos a proponer lo siguiente. O ellos se lo llevan a la casa, o lo dejan, o nos lo entregan. Al final, cuando ellos cumplen 65 años, van a poder acceder a los fondos, o 60 en el caso de las mujeres, y van a poder decir, llevarse eso como una súper gran indemnización, o entregarlo a los fondos, al sistema público, para que nosotros les calculemos una mucho mejor pensión y puedan sostener una mucho mejor vejez de futuro. En el caso de las personas que tienen muchos fondos ahorrados y que son de alto ingreso, les vamos a cobrar los impuestos correspondientes, porque cuando uno ahorra, los fondos provisionales deja de pagar impuestos, los impuestos a la renta. Entonces hay personas que, teniendo que pagar impuestos a la renta, sobre estos fondos no lo han pagado. Entonces, cuando ellos retiren los fondos, si es que los retiran, van a tener que pagar los impuestos correspondientes para que también ayuden a pagar el gasto social. Ese retiro es un retiro voluntario, Fernando. Voluntario, sí. O sea, no es obligación que lo hagan, digamos. Pueden retirarlo o pueden incorporarlo al fondo público. Nosotros esperamos que mucha gente, porque cuando uno va llegando a la edad de jubilación está mucho más preocupado de la jubilación que otras cosas. Entonces, la mayor parte de la población, yo creo que llegado a los 65 años frente a esa decisión, a menos que tenga algún tipo de enfermedad terminal o una situación muy grave, va a probablemente incluir los fondos dentro del sistema público. Eso es lo que esperamos nosotros. Así es. Estamos conversando con el economista coordinador de... Así ya te cambié el nombre, ¿no? Ya te lo saqué de jefe, ahora le puse coordinador. coordinador programático de la campaña presidencial de Daniel Jadue, Fernando Carmona. Fernando, bueno, quiero decirle que ya nos han llegado saludos desde el estado de Brandenburg, en Alemania, desde Winnipeg, en Canadá, desde Petrufquén, mira, de Canadá a Petrufquén, de Chillán, en Quilicura, de Gotemburgo, de la Florida, en la región metropolitana, de San Miguel, desde Suecia, desde Iquique, desde Valdivia, desde Recoleta, de Conchalí, de Macul y de Puerto Vallarta. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia de Puerto Vallarta! Ahí me gustaría estar a mí hoy día. Fernando, esto de los miedos, ¿cómo se enfrenta, lo enfrenta un equipo programático como el que tú estás coordinando? Porque la campaña ha sido, decía Patricio al comienzo, feroz ya. No alcanzaron a leer la primera página y se fueron encima, pero con los peores de los epítetos, diciendo que poco menos que los pobres chilenos ya no iban a poder tener nada, le iban a quitar todo. Y no solo eso, sino que las inversiones extranjeras se iban a terminar. ¿Por qué las inversiones extranjeras se podrían terminar? Bueno, porque nosotros vamos a cambiar algunas. Sería muy difícil, porque eso significaría que la rentabilidad de las inversiones que ellos están haciendo no va a lograr pagar los impuestos que nosotros vamos a cobrar o algún tipo de cambio de regla. Y la verdad es que para encontrar un país que tenga mejores condiciones para invertir de las condiciones nuestras, o de país comparable, está difícil. Entonces, yo creo que eso es un tiro muy largo, o sea, algo poco comprobable. Ellos dicen porque, claro, vamos a cobrar un poco más de impuestos, van a cambiar algunas condiciones, pero yo dificulto que encuentren otro país con tanto cobre para hacer obras de inversión y que le renten tanto como rentarían en otros países, de acuerdo a la institucionalidad que tiene Chile, que es una institucionalidad que asegura, que le da mucha seguridad a los inversionistas. Entonces, yo encuentro que, o sea, finalmente aquí se terminan diciendo, se esperan más cosas, o sea, que se va a acabar el empleo, que va a aumentar la inflación, que se van a ir los inversionistas, no sé, que vamos a tener desabastecimiento, hay una serie de cuestiones que son súper poco serias. Yo, la crítica más seria que he escuchado y que yo creo que hay que tomarla, es que probablemente nosotros nos estamos proponiendo hacer mucho en poco tiempo. Ah, que es lo que viene de sectores como el Partido Socialista, el PPD, que a mí me han comentado que ellos están muy de acuerdo con nuestro programa, pero que encuentran que vamos muy rápido. Claro, y eso puede ser cierto, pero el problema es que nosotros tenemos a la vuelta de la esquina la nueva constitución, y si el país sale en el plebiscito salía, por ejemplo, y se quiere un sistema de seguridad social, bueno, yo no le puedo decir, sabe que tiene que esperarme 3 gobiernos. O me dice, yo quiero que la educación sea gratuita, yo no le puedo decir, mire, esto sería muy rápido, espéreme 3 gobiernos también. Entonces, yo tengo la impresión que la velocidad de nuestro programa no está dada por una velocidad artificial o académica, sino que una velocidad que viene dada por las necesidades del pueblo y porque estamos, no en cualquier momento, estamos viendo un proceso de construcción total de nuestra constitución y la construcción de nuevas reglas. Yo creo que eso, y en ese sentido, creo que nuestro programa interpreta mejor lo que viene que lo que hacen los otros programas que están interpretando lo que fue, ¿eh? Las reglas antiguas, la estructura antigua. Me parece que en eso hemos sido bien proactivos. Yo diría que eso va a ser nuestra dificultad, cómo avanzar tan rápido, pero es lo que nos pide el pueblo y eso es lo que debiéramos hacer. Así es. Quiero decirle a nuestro auditorio que se está incorporando, no sé si ya se incorporó Javiera Reyes, está preparando su recién su café, que es economista también, y por eso me imagino que se interesó hoy día en participar. Ella nos está abandonando poco a poco, porque como va a asumir la alcaldía de la comuna de Los Espejos, le ha costado para incorporarse al programa. Vamos a esperarle a que aparezca su imagen y vamos a ver si se incorpora o no se incorpora. Patricio. Bueno, yo creo que la explicación que da Fernando sobre la prisa es correcta, es válida. Teniendo presente, claro, que además podría decirse que cuando se prepara algún proyecto de ley o se propone alguna ley que vaya a cambiar un aspecto de la realidad. Por cierto que se hacen supuestos, supuestos de que esto va a funcionar, que esto no va a funcionar, etcétera. Es decir, nadie puede anticipar exactamente el resultado de una ley sobre alguna materia importante para el país. De tal modo que en esto siempre habrá una dosis de incertidumbre que se puede resolver de acuerdo a la capacidad que tenga la fuerza política dirigente y el pueblo que la apoya para encontrar el mejor rumbo. Así que creo que es muy razonable esto que dice Fernando. Es un programa ambicioso, sin duda, pero corresponde a necesidades que están planteadas. Y por lo tanto, bueno, se tienen que encarar. Yo te quería llevar, Fernando, a un tema, aunque sea un paréntesis, porque digamos el programa no es solo de medidas económicas, aunque por cierto las medidas económicas han llamado la atención por lo que hemos conversado, pero hay dos cosas que yo creo que son importantes de señalar, digamos, porque lo primero tiene que ver con el carácter del Estado. O sea, aquí se plantea un carácter del Estado diferente al de ahora. Entonces, claro, la crítica barata, la crítica simple, es que se está tratando de hacer una democracia directa a la que se identifica con la anarquía. Entonces, lean nuevamente los editoriales de la prensa oficial y van a encontrarse conceptos de democracia directa, poco menos que como que aquí no va a quedar títere con cabeza, nadie va a poder mandar a nadie, nadie va a obedecer nada. Bueno, pero seguramente Fernando nos puede explicar a qué se refiere este programa cuando habla de formas de democracia directa o de rasgos de democracia directa. Creo que es una pregunta importante. Sí, muchas gracias. Sí, lo que nosotros entendemos es que parte del problema que tenemos es que el sistema democrático sobre el cual está asentado este modelo es una democracia mínima, de alguna manera, ¿no? O sea, que nos invita a votar algunas veces, que toma nuestra opinión en cuenta si nos movilizamos, que para poder hacer un proyecto de ley hay que ir a hacer lobby al Parlamento o a un ministerio, que para poder conseguir que se haga en camino hay que ir a tomarse una intendencia. Entonces, es una democracia muy mínima que no logra incorporar cuando los que están gobernando se desvían de sus programas o nos pasa como nos pasa hoy día con el presidente Sebastián Piñera, que ya perdió toda base de apoyo y que además su manejo a la pandemia ha sido, al menos negligente, ¿no? Algunos podrían decir criminal, pero yo ya, digamos, al menos negligente, es que la ciudadanía debiera tener la oportunidad democráticamente, así como entra alguien a un gobierno, salir de la misma manera, es decir, un plebiscito revocatorio. Asimismo, consideramos que tiene que haber posibilidad de participar en los presupuestos, en una parte de ellos al menos, de las municipalidades, del gobierno central, de los gobiernos regionales, y que además el pueblo tenga la posibilidad de construir proyectos de ley de acuerdo a una cierta cantidad de firmas o apoyo, que permitan romper esta hegemonía que tienen hoy día a nivel de proyectos de ley tanto los parlamentarios como el gobierno. Eso es muy relevante, porque si no, la democracia que tenemos es una democracia muy tutelada, muy protegida. Por ejemplo, a nivel de pensiones, el único que puede mandar una modificación desde el punto de vista del sistema de pensiones es el Estado. Y si el Estado no quiere, bueno, podemos hacer todas las marchas que queramos, pero y hablar con todos nuestros parlamentarios, y ellos tampoco van a poder hacer mucho más. De hecho, los parlamentarios ahora encontraron este subterfugio de modificación a la Constitución para saltarse al gobierno, pero eso tampoco aguanta mucho tiempo más. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que el Estado sea un Estado que incluya, que permita la participación y que además reconozca la voluntad popular en cuanto a quienes lo están gobernando. Y por otro lado, en esta idea de carácter del Estado, también consideramos que el Estado tiene que desburocratizarse. Nosotros, por ejemplo, a nivel de ciencia y tecnología, encontramos 139 programas distintos de ciencia, para investigación científica, y la verdad es que ahí hay un 1,5% del PIB distribuido en 139 programas, que le quitan eficiencia a la acción del Estado. O sea, nosotros debiéramos tener esos programas bajo una sola dirección, una sola mirada, y lograr que los recursos estatales también se gasten de la manera más eficiente posible. Y eso no solo por una cuestión financiera, sino por la cercanía que tiene que tener el Estado con la población. Tenemos que poder ser mucho más cercano y mucho más receptivo a lo que está pasando. Estamos conversando con Fernando Carmona, coordinador programático de la campaña presidencial de Daniel Jadue. Javiera Reyes, bienvenida a este humilde programa que usted casi ha abandonado. Oiga, no me cobre tantos sentimientos. Sí, yo feliz tengo el programa de radio. Estoy apenado. Estoy apenado. Bueno. No, saludarte, Julio, Patricio, Fernando. Un gusto que estés acá compartiendo con nosotros. ¿Tiene alguna pregunta usted para Fernando Carmona, Javiera? Yo creo que preguntar por dos cosas. Me imagino que una ya la hablaron, pero si no la hablaron, igual la dejo sobre la mesa. La primera es sobre esta idea del nuevo modelo de desarrollo, que es tan importante, pero igual es una idea como bien central, así que supongo que ya quizá lo conversaron. Y también sobre esta propuesta de la Red Nacional de Cuidados, que a mí me ha parecido muy interesante. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Ya. Oye, mira, voy a partir por lo segundo y después sigo con lo otro. Sobre la red, el tema nacional de cuidados, sí, efectivamente, esa es una propuesta que han hecho las compañeras de la Comisión de Género, que en el fondo lo que plantea es lo siguiente, que nosotros construir un sistema que logre contener dentro de él a 600.000 cuidadoras, con un sueldo, por supuesto, con una capacitación formal y con una infraestructura provista principalmente a nivel municipal. ¿Por qué municipal? Porque en realidad necesitamos que estas principalmente mujeres, pero digamos cuidadoras y cuidadores, pero principalmente mujeres, pueden estar también cerca de sus hogares cuando están realizando el trabajo cuidado, por lo tanto queremos vincularla fuertemente a los municipios y a la infraestructura municipal. ¿Qué significa eso? Que hoy día vamos a tener una parte, hoy día tenemos 1.300.000 mujeres que están fuera del mercado laboral porque están haciendo alguna labor de cuidado. Nosotros estamos proponiendo un sistema nacional que va a, por lo menos, contribuir a que 600.000 de ellas puedan hacer esta labor en condiciones de dignidad, recibir un sueldo, y por lo tanto visibilizar una tarea que no solo es 24/7, sino que además permite que otras personas de esa misma familia puedan salir al mercado laboral. Entonces, reconocer este trabajo, de alguna manera, que está oculto para el mercado formal, y que hoy día no tiene una remuneración que es la que merece. Entendemos que este es un sistema que tenemos que crearlo, ¿no? Por lo tanto, no vamos a estar probablemente todo el gobierno terminando este sistema y logrando que se incorporen estas 600.000 cuidadoras y cuidadores con un sueldo digno al sistema. Después, sobre el modelo de desarrollo, efectivamente nosotros lo que estamos planteando, bueno, salir de este modelo extractivista centrado en la explotación de recursos naturales con bajo salario, y para eso necesitamos básicamente diversificar nuestra matriz productiva, complejizar nuestra matriz productiva, o sea, no solamente hacer más cosas, sino que hacerlas de manera más compleja, lo que implica aumentos o una interacción mucho más fuerte con el mundo de la ciencia y la tecnología. Y asimismo la capacitación, más que la capacitación, la mejor utilización de las capacidades laborales que tenemos, porque hoy día tenemos muchos trabajadores que tienen alta educación y que están en trabajos muy poco productivos porque la matriz productiva que tenemos no los logra contener. O sea, tenemos, no sé, abogados que están hoy día cuidando parques de autos, de estacionamiento automotriz. Entonces, no solamente, o sea, yo creo que hay que reconocer que ya tenemos cierta capacidad instalada a nivel de capacidad humana, pero poder absorberla a partir de un sistema que entregue trabajos productivos, ¿eh? Y eso va asociado también a aumentos salariales y aumentos en la distribución de la riqueza hacia las capas más bajas y las capas medias. Fernando Carmona, estamos conversando con Fernando Carmona, quien es economista y coordinador programático del la campaña presidencial de Nadir Haber. Aquí se han dicho en el medio de la campaña del terror que tratan de montar se han hecho varias acepciones respecto a qué significa este programa o estas bases programáticas. Algunos dicen que son casi para llegar al comunismo, otros que son semi-socialdemócratas, otros que son socialistas, otros que son semi-capitalistas, otros que dicen que sería semi-socialista. ¿Qué es el programa de Daniel Jave realmente, Fernando? Yo creo que la mejor forma de escribirlo es que un programa post-neoliberal. Post-neoliberal. Es una buena definición, ¿eh? Post-neoliberal. Que en el fondo lo que busca es superar el neoliberalismo, ¿no? Y eso, claro, uno puede hacer va a encontrarse con algunos, van a ver que ciertas partes se asemeja a un programa socialdemócrata, otros van a ver que se asemeja a un programa socialista, algunos van a ver, no sé, un programa comunista así como el de Corea del Norte, no lo sé. Yo creo que lo que nosotros estamos tratando es de superar el neoliberalismo, ¿eh? Y en esa construcción de superar al neoliberalismo, nosotros hemos definido cosas como estados plurinacionales, fin al patriarcado, aumento de los derechos laborales, entonces terminar con esta idea de las inversiones financieras, aumentar el impuesto a los superricos o del 1%, asegurar todos los derechos sociales, asegurar todo el respeto a nuestra biodiversidad y a nuestra naturaleza, creación de un Estado, superar esta idea de Estado subsidiario por un Estado que se activo en la economía, y además sacar al mundo privado de aquellos bienes públicos en que solo debiera estar el Estado, como la educación, la salud, la protección social. Entonces, ahora, nosotros lo que pensamos es que el programa que nosotros estamos planteando, que es post-neoliberal, son las primeras piedras. O sea, nosotros estamos sentados, probablemente en estos 4 años vamos a sentar la base de algo que tiene que venir y que va a tener que hacer síntesis en la izquierda. Yo creo que la izquierda todavía no logra hacer síntesis acerca de cuál es la característica final del gobierno que ellos les quieren proponer o que les queremos proponer al país, sin mirar necesariamente para atrás, o sea, sin que sea una copia y calco de algún programa que ya hicimos, sino que en el fondo tome las características nuevas que estamos viviendo y aprenda los errores que hemos cometido porque en nuestra historia. Entonces, yo lo dejaría en post-neoliberal. Socialdemócrata a mí no me, en lo personal no me gusta, pero no descarto que puedan haber ahí algún tipo de, ¿cómo se llama?, de subconjunto de ideas que estén contenidas en ambos programas. Patricio Palma. Sí, yo creo que es muy interesante esta conversación con Fernando Carmona. Me quedo con la pregunta de Javier al respecto del contenido del nuevo modelo de desarrollo. O sea, está claro que, por lo que ha dicho Fernando, no se trata de copiar un modelo cualquiera, hay que hacer una manera distinta de desarrollarse en Chile. Ahora, la pregunta, Fernando, es, ¿el neoliberalismo ha contribuido a que haya un aumento del empleo llamado informal brutal en Chile? Es decir, hoy día, de la fuerza de trabajo, más de un cuarto es empleo informal, es decir, personas que se ganan la vida haciendo lo posible. Y con esto, entrando a veces en conflicto con los emprendedores individuales, que no es lo mismo. Entonces, ahí hay una brecha que se establece que es compleja, y no sé qué han pensado en el programa respecto del nuevo modelo de desarrollo y el empleo informal, o la situación de informalidad que afecta al empleo. Sí, mira, el empleo informal uno lo caracteriza siempre como un mercado laboral segmentado, o sea, uno tiene como dos tipos de mercados laborales, uno formal, otro informal, uno con con contratos de trabajo, buenas condiciones, alta tecnología, empleos productivos, y el otro sin contrato de trabajo, con bajas condiciones laborales o precariedad laboral, y sin uso de tecnología. O sea, en el fondo son empleos que uno podría estar pensando que sean igual hace 100 años. Y ese tipo de segmentación proviene de la heterogeneidad estructural que nos plantea la CEPAL dentro de la matriz productiva chilena. O sea, nosotros tenemos dos tipos de empresa, una empresa que, digamos, es moderna, que está como está utilizando las nuevas tecnologías que se han incorporado al mundo y que en el fondo provee empleos productivos, y un tipo de empresa que en realidad está atrasada, que no ha logrado adquirir las nuevas tecnologías o que no ha adquirido procesos que la hagan ser más competitiva frente a lo que está pasando tanto dentro del país como fuera. Entonces, en ese marco, cuando yo tengo una empresa que es poco competitiva, la única forma de entregarle competitividad para estos empresarios es, bueno, bajar los sueldos, tener condiciones precarias, no entregar contratos de trabajo. Entonces, lo que nosotros vemos es que lo que hay que hacer es cerrar las brechas de heterogeneidad estructural. Y eso implica, sobre todo, ¿dónde podemos cerrarla? Principalmente en la micro y la pequeña y la mediana empresa. Ahí están nuestras brechas de productividad con respecto a los países OCDE. En las grandes empresas las grandes empresas ya son comparables a las grandes empresas OCDE, pero nuestras pymes son todavía empresas que están muy atrás a nivel de condiciones laborales, de productividad, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por que de alguna manera ellas cierren esta brecha productiva, se incorporen con nuevas tecnologías, y eso no es tan fácil, porque en el fondo cada vez que las pymes empiezan empiezan a incorporar nuevas tecnologías, empiezan a hacer inversión productiva y empiezan a tener trabajadores más formalizados, las condiciones mismas de, por ejemplo, el tipo de cambio se desploman y las pymes, toda esa inversión que hicieron, la pierden y tienen que volver a empezar. Entonces, hay algo ahí que nosotros como Estado tenemos que hacer para fortalecer el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, para terminar con estos espacios de heterogeneidad y terminar con esta idea de empleo informal, ¿no? O sea, cerrar las brechas de empleo informal. No sé si algún día vamos a poder dejarlas en cero, pero sí salir de este 25%, bajar a por lo menos un dígito. Javiera, ¿tienes alguna pregunta? Más que pregunta, solo hacer el recordatorio a que están abiertas las inscripciones de los comandos autoconvocados por Daniel Jadue, presidente. Ahí les podemos ir contando un poco más de cómo funciona, pero la parte programática es tremendamente importante y también en estos comandos es bueno ponerlas en debate, en discusión. Entonces, considerar también que esta apertura democrática es necesaria, de que este programa post-neoliberal es una de las herramientas que tenemos para poder superar los más de 30 años que hicieron colapsar a nuestro país, y que también parte del espíritu democrático es necesario. Y claro, concuerdo con lo que decía Patricio, de que rompe con una forma de concebir la democracia, que es la democracia limitada que hemos tenido durante todos estos años, y eso obviamente no le va a gustar a algunos sectores. Pero bueno, cada quien también tendrá la posibilidad de decir de qué lado de la historia quiere estar. Así que forme su comando autoconvocado. A esto que dice Javiera, quiero agregarle que siguen llegando saludos de Villa Alemana. Se agregó un saludo desde Ancud, en Chiloé, de Talca, Pirque, Santa Fe, en Estados Unidos, desde Pudahuel, desde Wynn, desde Putaendo, de Curacautín, de Berlín, de Estocolmo, de los Andes y de Villa San Juan, que me imagino que es la octava región, esta Villa San Juan, habrá que saberlo. Alguien nos dirá por ahí desde dónde es Villa San Juan. Fernando, a lo que te preguntó Javiera recién, un agregadito así nomás. Daniel Jadwe planteó en algún momento, y después trató de aclararlo porque se le tiraron encima con mucha virulencia, de esto de las de un estatuto de garantía. ¿El programa plantea algo de eso? No planteamos estatuto de garantía. Lo que sí, a ver, tenemos dos cosas. Uno es ¿cómo se llama? Refundar las policías. Nosotros no estamos hablando de reforma carabineros, sino de la refundación de las policías y con sujeción de esas policías a directores que sean no uniformados, ¿no? Nosotros, de alguna manera, terminar con esta idea de casta cerrada que hoy día es carabineros, donde de alguna manera se producen todos estos no sé cuántos miles de hechos aislados de corrupción y que terminan siendo protegidos porque ellos se consideran a sí mismos una casta por fuera de la sociedad. Entonces nosotros vamos a sujetar a carabineros, a la policía, a una supervisión civil en los más altos cargos y también a nivel de comisaría. Vamos a terminar con esta lógica de enemigo interno, y eso también lo vamos a terminar esa lógica en Fuerzas Armadas, y vamos a, de alguna manera, a sujetar a las Fuerzas Armadas a la democracia, pero no a partir de un estatuto de garantía, sino en el debate de su incorporación a la sociedad civil. O sea, las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo como un mundo aparte, ¿eh? Tienen que incorporarse a la sociedad civil de manera no beligerante, por supuesto, pero sí desde el punto de vista de cómo se coordinan con otras instituciones públicas para el mejoramiento del país. No, todo lo que signifique terminar con esta idea de que ellos son un mundo aparte y que por lo tanto pueden tomar decisiones aparte es lo que nosotros vamos a llevar adelante, pero no a partir de un estatuto que yo al menos considero que puede no tener mucho sentido, hay gente que firma tantas cosas, pero sí incorporarlo a la sociedad civil, incorporarlo más presente a nuestra democracia. Yo, al menos yo, tengo una muy buena opinión de ese coronel que desobedeció directamente a Piñera en su orden hacia la represión de nuestro pueblo. Yo creo que ese es el camino que nosotros tenemos que tomar. Estamos llegando casi al final. ¿Alguna pregunta que se nos quede? Bueno, yo creo que hay muchas, pero algo que le interese que Fernando pueda contestar. Yo creo que hay cantidad de preguntas, Julio, pero yo voy a quedar con una. Si, digamos, esta visión de nuevo modelo de desarrollo, de una forma de democracia diferente, etcétera, conlleva necesariamente que conozcamos algunas cifras que nos permitan dimensionar esta enorme tarea que está planteando el programa. Entonces, en el caso muy antiguo de Salvador Allende, él planteó las 40 medidas. Es decir, dijo, este es un programa estructural de cambios, pero hay medidas concretas que se pueden hacer ahora. ¿Han pensado, Fernando, en que tal vez en algunas de estas grandes transformaciones se puede partir generando algunas metas específicas para este periodo de gobierno? Te planteo, por ejemplo, vivienda, que no hemos logrado conversar aquí. Claro, ¿cuántas viviendas piensa construir el Estado por año durante estos 4 años? Yo creo que es una pregunta clave para entender un poco más hacia dónde vamos. Ya. Sí, mira, nosotros estamos, a ver, como estamos, como decía Javiera, en medio del proceso programático, porque está todo el mundo invitado a hacer cabildo autoconvocado y después estos otros dos grandes encuentros temáticos y regionales. Si bien hemos pensado en las primeras 100 medidas o los primeros 100 días, creemos que lo más respetuoso del proceso es que eso nazca de la conversación con la población. O sea, sería lo que nosotros hemos intentado decir todo el tiempo es que estas son bases programáticas para que se puedan modificar. Entonces, si nosotros sacamos inmediatamente las 40 medidas, entonces pierde sentido el proceso mismo. Entonces, si lo hemos pensado, creemos que algo que va a salir, pero que queremos que sea resultado de la discusión popular del programa. No de, insisto, así como de ciertos profesionales hombres y mujeres muy calificados y calificadas, pero que se saltan en el fondo esta idea de recoger lo que está pensando el pueblo. Entonces, eso va a venir. Mira, en algunas medidas, nosotros estamos pensando en el caso de las viviendas, en desarrollar esta experiencia de inmobiliaria popular a nivel nacional. Creemos que ese va a ser uno de los impulsos. Nosotros vamos a generar, tenemos alrededor de, mira, a mí se me van un poco la como para graficarlo, pero son algo así como 1,000 hectáreas, no sé, son como 1,043 hectáreas de suelos dentro de las ciudades que hoy día son del Estado y por lo tanto que son edificables, ¿no? Que son edificables. En esas 1,000 hectáreas, si uno hiciera, o sea, en una hectárea deben caber, ¿cuántos edificios? Digamos 4, así, una manzana, un poco más. Y 4 edificios, o sea, no sé cuántas personas caben, 100 personas, no soy urbanista, pero sí, lo que nosotros estamos pensando es cerrar la brecha. Yo creo que vamos a estar en el orden de las 30.000 viviendas anuales, a partir de inmobiliaria popular, que significa viviendas a precio justo, no es que va a ser algo así como el 25%, máximo el 25% del sueldo de esa familia, y que van a significar, bueno, estas viviendas no terminan siendo propiedad de esa familia, sino que es una solución, mientras ellos construyen una solución más permanente, el Estado se construye una solución más permanente, pero va permitiendo que distintas, que en el fondo que en el tiempo, distintos grupos familiares vayan recibiendo este beneficio y ellos puedan, de repente uno puede transitar de una vivienda, por ejemplo, cuando uno es soltero, una vivienda de un ambiente, cuando uno se casó a una vivienda popular de 5 piezas, porque tiene 2 hijos y un escritorio, cuando uno jubila, bueno, se puede ir a una vivienda de 2 piezas, porque en el fondo van necesitando menos espacio. Entonces, ese es el proceso que nosotros queremos hacer, distintos tipos de vivienda para distintos momentos, a precio justo, y que vayan permitiendo a las familias salir de esta importante situación de familias que viven de allegados. Yo, por ejemplo, vivo en San Bernardo y esta es una de las... diría que el 30% de las familias de San Bernardo están viviendo de allegados en este momento. Entonces, ese es el camino. Ahora, sobre cifras más concretas, bueno, vamos a subir en 34.000 millones de dólares el presupuesto. Para eso vamos a ocupar probablemente un 5% de endeudamiento por año hasta que tengamos el financiamiento tributario de un 10% del PIB. Ese 10%, bueno, puede ser entre 8 y 10, pero nosotros estamos apostando al 10%. Y vamos a subir, por ejemplo, en el caso de las pensiones, en un 53% la pensión de todas las personas del país. Vamos a darle una pensión básica universal a todos también. Y en el caso de las mujeres, las pensiones van a subir en un 103%, reconociendo la distancia que vivía el modelo de pensiones crea entre hombres y mujeres en tanto la suficiencia de la pensión. Fernando Carmona, van a quedar seguramente muchas dudas y vamos a tener que invitarte nuevamente a otro espacio para que latamente nos podamos conversar sobre este tipo de programa y cómo va evolucionando además la participación ciudadana en esto. Así que te queremos agradecer, Fernando Carmona, coordinador programático de la campaña presidencial de Daniel Jadue, por este encuentro que... seguramente, vuelvo a insistir, no será el primero ni el último. Te agradecemos mucho la participación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Que sea una buena semana para todos. Felicitaciones a Javiera por su alcaldía. Nos puso a todos muy felices. Sí. Y al compañero Patricio, que nos conocemos hace muchos años, saludo y también a que les vaya muy bien. Gracias, Fernando Carmona. Bueno, ¿qué les parece que hacemos un pequeño alto? Entre paréntesis, nos llegó la aclaración, San Juan es de San Fernando, Villa San Juan es de la comuna de San Fernando, así que para que lo sepan. Un alto y regresamos, tómense el cafecito, ¿se va a quedar con nosotros, Javier? No, muchas gracias a ustedes por invitarme, que sea una buena semana para todos. Felicitaciones, Javiera, por su alcaldía. Estamos repitiendo, eso es una repetición para que nadie quede con duda. Un alto y regresamos de domingo a domingo sin restricción. En AM o en FM, Nuevo Mundo, tu mejor compañía. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo, sin restricción. Y ya veo que ya está conectado el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, como cada domingo. No lo veo, sí, pues no aparece su imagen y tampoco su micrófono se abre. Y todos están lentos con el café hoy día. Están bastante como que el café lo quieren tomarse con calma, pero no, tómenselo al final. No se lo tomen de inmediato. Ya. Javiera, ¿cómo está usted? Bien. ¿Se tomó el café? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Tanto tiempo que no lo veía. Oiga, le quisieron amargar el domingo con una noticia por ahí que está surgiendo, apareciendo por todos lados. Al parecer sí. pero no sé, bueno, ya comentaremos. ¿Quiere comentarle al tiro? Comentemos al tiro, aquí vamos a esperar si total ya está. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema que se haya creado con el Partido Regionalista Verde Social? Que yo sepa, no. ¿Y por qué aparece esa carta? Es decir, hay una carta que lo que dice es que no tuvieron posibilidad de participar en el programa. Respecto de eso, bueno, uno de los primeros que se asomó al programa fue Gonzalo Mann, que iba por la Federación Regionalista Verde Social. No sé si después él siguió la Federación Regionalista Verde Social o no, pero él siempre apareció de un comienzo con la Federación Regionalista Verde Social. En todo caso, el programa, como ustedes saben, y creo que lo explicó Fernando Carmona, no está cerrado, está totalmente abierto. Las materias que ellos plantean en la carta son importantes e interesantes, y creo que indudablemente hay disposición a tenerlas en cuenta. Y siempre han estado las puertas abiertas, nunca se han cerrado las puertas, ¿no? En segundo término, yo creo que lo que ellos quieren es adelantar una negociación parlamentaria. La verdad es que recién se están poniendo todas las cartas sobre la mesa en relación a negociación parlamentaria. Entonces no se puede hacer negociaciones adelantadas con uno u otro partido, tiene que ser de conjunto. Incluso no sabe qué va a ganar la primaria, entonces no puede comprometer y decir, oye, mira, yo aquí en esto te puedo ofrecer esto, esto otro. No, yo creo que sería muy irresponsable. Pero bueno, yo creo que lo importante es que se pueda seguir conversando. Ellos lo han hecho público. Bueno, no, a mí me sorprendió que hicieran esto público porque se estaba conversando. La voluntad de conversar en todas las materias está absolutamente abierta, ellos lo saben. Entonces, bueno, habrá que esperar un poco. Pero tomarlo con calma. En todo caso, parece que no se van de la prueba de dignidad, sino que se quedan dentro. ¿Qué es lo importante? ¿Qué sería entonces, por dónde iría el rompimiento o el supuesto rompimiento, si es que lo hay? Porque eso es un poco lo que quiere escalar. Yo no veo en la carta un rompimiento, como dice la prensa, con la prueba de dignidad. Ellos dicen que congelan las negociaciones con el Partido Comunista. Bueno, nosotros unilateralmente no, ellos la congelan unilateralmente, nosotros no hemos congelado nada ni pensamos congelarla con ningún partido, estamos en conversaciones con todos los partidos. Segundo, en cuanto al tema programático, bueno, ellos tienen que decidir, porque dicen que van a optar entre uno y otro programa. Bueno, que lo hagan, o que pudieran, yo no sé si es verdad lo que dice la prensa, que van a apoyar a Boric. Bueno, claro, son especulaciones, parece ser, ¿no? Está dentro del juego, pero tienen que aclararlo ellos, ¿eh? Tienen que aclararlo ellos. Ahora, yo lo único que puedo decir, la voluntad nuestra ha estado siempre, permanentemente en disposición. Incluso hay compromisos nuestros, todo eso, que nosotros no echamos para atrás, sino que siempre reafirmamos. Pero, no sé, ya conversaremos. Así es. Basilio Palma. Sí, David, presidente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aprovecho saludarlo. Para terminar este tema, ¿está prevista alguna declaración del Partido Comunista al respecto, alguna manifestación pública más allá de lo que estamos hablando en este programa? Hasta ahora no hemos pensado en declaración pública, porque íbamos a empezar a discutir por la prensa. A mí por lo menos no me parece. No podríamos decir más allá de lo que yo estoy diciendo hasta ahora, pero queremos tener más claridad. Ahora mañana, como es sabido por todos, se reúne la Comisión Política del PC, y seguramente mañana se va a decir si hay una respuesta pública o será privada o qué es lo que vamos a responder. Pero yo no me adelantaría, no le daría el gustito a todos aquellos que quieren ver que la Prodo Dignidad ojalá no pueda seguir adelante. Pero no veo un rompimiento con la Prodo Dignidad. ¿Javiera? Volviendo a saludar, yo quería preguntarle por esta arremetida que ha tenido la prensa contra el candidato presidencial y sus ideas, hablando del mismo Daniel Jadue, porque en realidad, claro, uno se pone a leer la prensa y está como bien insidiosa la cosa. Pero vamos a preguntarle un análisis de eso, o si hay algo en específico que quizás haya llamado la atención. En realidad no me llamó mucho la atención los ataques, en cierto modo los esperaba, ¿eh? Y esto seguramente pueden todavía recrudecer, y son de distinto orden. Y sobre todo estos días han versado respecto del programa bastante. Yo no sé si se habrán dado el trabajo de leer el programa, pero parece que se han repartido misiones, porque unos se dedican a ver que si va a estar financiado o no el programa. Otro dice que son medidas extremas, que se está estirando la cuerda, otro para desacreditar la política provisional, otro para la política comunicacional, etcétera, etcétera. Es decir, están en eso. Pero no cabe duda de una cosa, que el lanzamiento del programa de Daniel Jadue ha sido un acontecimiento nacional e internacional y que todos están discutiendo respecto del programa. Entonces podrán discutir mal o bien, pero creo que esto está elevando el interés por conocer el programa de Daniel Jadue, y ya hay muchos comités que están preparándose para iniciar la discusión sobre el programa. Y hay sectores políticos que están reclamando. Ustedes ven que la misma carta de la Federación Regionalista lo que hacen es reclamar por participación en el programa, pero sí está abierta la participación. Y el programa no está cerrado. El programa no está cerrado, el programa está abierto a las propuestas, a definiciones, a cambiar cuestiones. Es absolutamente así. Nosotros estamos acostumbrados a que nos metan un programa de arriba para abajo y que nadie más hable. Y punto, esa es la ley, y después los gobiernos tratan de cumplir eso y casi nunca lo cumplen. Entonces aquí se trata de llegar con un programa que esté avalado por la participación, por la discusión popular. Eso es lo más importante. Lo que digan estas otras personas, hay algunos que hablan y ni siquiera tienen programa. Otros van a repetir lo mismo que hicieron durante la concertación, o van a meterse de nuevo dentro del tutelaje neoliberal y del gran empresariado. Pero lo que les molesta es que este es un programa que sin ser un programa, porque han tratado de decir que es un programa radical, que aquí poco menos que una dictadura y no sé qué tipo, pero por donde lo lean no aparece ni una parte esos programas. Que vamos a empezar a expropiar todo, incluso los medios de comunicación, por ninguna parte aparece eso en el programa. Lo que hay es una política redistributiva de las riquezas que hay en el país. Eso es lo de fondo, porque lo que contra lo que protestó todo el pueblo de Chile contra la profunda desigualdad que existe en Chile. Y ese programa, tratar de disminuir esa brecha de desigualdad, buscando, ¿no es cierto?, de alguna manera superar el sistema que es el responsable de esta desigualdad profunda que existe en Chile, que es el neoliberalismo. Entonces estamos buscando superar esas políticas. Eso es. No es otra cosa. Conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido también, Comunista. También han tratado de crear un... O sea, de hacer una caricatura de la figura de Daniel Jadwe. Entonces, no hay cómo desvirtuar el hecho de que están ante un candidato que es alcalde y que tiene una larga trayectoria como alcalde y prolífera trayectoria como alcalde. Es decir, su experiencia como alcalde habla a las claras, y que esto lo hemos dicho, de que primero tiene iniciativas que se han hecho carne en mucha gente, que la han imitado, incluso alcaldes de derecha. No han podido zafarse de eso, ¿no? Y eso se proyecta hacia un gobierno popular distinto. Entonces eso los tiene desesperados algunos, y porque además hay algunos que hablan que no aparecen ni siquiera en la encuesta. Entonces andan buscando los acomodos para atajar esta especie de locomotora que avanza hacia la presidencia de la República. Ayer comenzó la campaña, diputado, para las primarias, son el 18 de julio, una campaña que no es muy larga, además la gente tiene ciertas confusiones, y quiénes votan, cómo... algo aclaramos al comienzo, se vota incluso en el extranjero, que es importante tenerlo presente, hay muchos chilenos en el exterior que puede votar, si es militante de partido, y si no es militante como independiente, puede votar por la lista que estime conveniente. ¿Cómo siente usted que esto se va a dar? Porque, claro, todo va, las baterías se van a apuntar hacia que haya una definición que no es la que estaría esperando o el Partido Comunista o el propio Daniel Jadwe, sino que van a querer torcerle la nariz a eso. ¿Cómo siente usted que se va a dar esta campaña de primarias, que no son internas, son bastante públicas? Sí, mire, hay una duda respecto de... Primero quiero aclarar, hay una duda porque me han preguntado si votan los chilenos en primarias en el exterior. Sí votan. Sí votan. Lo acabo porque yo tenía la duda también. Lo acabo de verificar que votan. No es por dudar de usted, don Julio. No, está bien. Yo confío en usted, pero... Sí, pero sí, usted claro. Sabe que a veces... A veces. Sí, pero no es lo mismo. Claro. Sí. Bueno, mire, la primaria es la antesala para ir a la primera vuelta. Entonces lo que nos debe preocupar en este momento que empezó la campaña es hacer campaña para ganar la primaria. ¿Cómo se gana la primaria? Trabajando en aquellos lugares donde nosotros tenemos alta votación y donde la izquierda tiene alta votación. Allí hay que ir a disputar los votos para la primaria, con mucha fuerza. Entonces, ayer hubo bastante despliegue, en las comunas se vio, donde gira, se ha visto también que hay apoyo no solo en las redes, hay apoyo en la calle. O sea, lo que ha aparecido en las redes es el apoyo en la calle. Y eso es muy importante. Yo creo que de esa manera, si nos multiplicamos día a día, son poquitos días, pero si nos multiplicamos, podemos alcanzar el triunfo. A pesar de estas piedras que aparecen en el camino, que se puede tropezar un poquito, pero no. Yo creo que es el pueblo ciudadano que aquí vota el que va a definir las cosas, no los partidos por arriba. Así que es eso. Eso define todo. En todo caso, diputado, yo quisiera preguntarle si tengo una apreciación, si la comparte usted. Creo que la primaria de apruebo de dignidad entre Boric y Jadwe se ha llevado en términos de gran cordialidad entre los candidatos, que de alguna manera se traduce en cierta identidad de posición o de objetivos finales. Entonces creo que se ha dado en un tono bastante, bastante constructivo. A diferencia de lo que uno observa en las otras candidaturas que están compitiendo en la primaria de Chile Vamos, en que los veo agarrados las mechas por todos lados. Así es. Entonces creo que es importante constatar o consignar esta diferencia, porque el Mercurio va a tratar de aprovechar cualquier situación dentro de las primarias de apruebo de dignidad para magnificarlas. No, evidente que sí. Yo creo que esa forma de enfrentar la campaña por ambas candidaturas, yo creo que es primordial. Claro, no pueden ser iguales, por algo hay dos candidatos, no pueden ser iguales, y alguna controversia tiene que haber, porque si no, entonces, ¿para qué hacemos primaria? ¿Ya? Podríamos haber tirado el cariceo nomás. No, pues hay diferencias, y seguramente que van a haber debates televisivos, y tendrán que verse allí, porque si hay alguna diferencia, no hay. Ahora, no sé, pues yo he visto hoy día personeros de la Concertación que dicen que tienen mucha semejanza el programa de ellos con el programa de Jade. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿No? Entonces lo que dicen, no, dice, lo que pasa es que Jade está muy apurado. Yo digo, no es Jade el que está apurado, sino que está apurado el pueblo de Chile porque se hagan transformaciones en este país, ¿no? Y hay que arreglárselas para tratar de salir adelante. Pero sí, pero la cordialidad yo creo que ha sido primordial. Entonces cuando aparece una cosa como que rompe esa cordialidad, como que es extraño, ¿eh? Es extraño. Así que yo espero que siga dándose en esos términos la primaria. Nos han llegado, se agregan a los saludos ya leídos desde Iquique, también nos saludan y nos envían unas fotos de una campaña de Jave, vienen interesantes con mucha gente. Diputado, acaba de producirse otra debacle más en la derecha. Desborde, que es presidente, acaban de darle una paliza en su partido. ¿Cómo siente usted que se está produciendo todo esto? Y bueno, obviamente tratan de apuntar los cañones hacia Daniel Jadwe para tapar lo que sucede en la montonera que tienen, ¿no? ¿O no es así? Bueno, la derecha, entre todas las diatribas contra Jadwe, aparecen, sin embargo, la debacle y la desazón que existe en la derecha. Y lo dicen crudamente algunos. Bueno, en Renovación Nacional yo creo que la derrota le significó el puesto a Desborde, pero se veía desde la firma por la paz que querían sacar a Desborde de la presidencia. Porque Desbordes fue partidario, creo que él era uno de los pocos partidarios de derecha que era honesto en cuanto a su propuesta del apruebo, o estar con el apruebo, era uno de los pocos. Entonces lo sacaron, le cobraron esa disidencia. Bueno, y yo creo que tienen problemas. Ahí, porque hay una disputa, evidentemente, por quién va a llegar a la segunda vuelta, si es que llegan, ¿eh? Porque ese es el otro tema que tienen en discusión, si es que van a llegar o no a la segunda vuelta. Porque ven que tan mala la cosa que no se recuperan, que el presidente de la República no les colabora en nada para recuperarse, y que están, bueno, a merced de sus propias fuerzas. Y tienen, por otra parte, la disidencia del candidato republicano, y lo más probable es que vaya por el lado y que incluso levante una lista parlamentaria. Da la impresión. Ahora, ellos tienen la capacidad también de, ustedes saben que donde manda allí, lo que manda es el dinero. Así es. Y ellos mueven esas influencias, ¿no?, para a cualquiera que trate de arrancarse, amarrarlo. Pero, no sé, a veces las diferencias políticas son más profundas, ¿no?, o las ambiciones son más profundas, no sé. Pero en este caso la derecha está muy problemada, tienen problemas difíciles. Javiera, Patricio. Sí, yo creo, diputado, que la pugna dentro de la derecha está tan brutal que efectivamente se corren el riesgo de que en una segunda vuelta no tengan participación. Ahí aparece la figura de Yasna Proboste como incógnita, sobre la cual se habla tanto que al final ha ido creciendo en su proyección sin que ella haga manifestaciones demasiado claras de sus intenciones. ¿Cómo visualiza usted este fenómeno que se está dando en la socialdemocracia y el social cristianismo? O sea, yo no sé si va creciendo, pero por lo menos la encuesta de CADEM le hicieron crecer, pero la otra encuesta no creció tanto. Entonces es medio raro el crecimiento. Sí, CADEM tiene un especial... Y por eso parece, encuestas también están en un tercer lugar. Y por eso da la impresión, sí, pero bastante más lejos va abajo. Entonces da la impresión que igual la van a hacer crecer, o sea, no me cabe duda. Pero se está dejando querer. Yo he visto ya declaraciones un poquito desesperadas de la candidata y del presidente del Partido Socialista, exigiendo, bueno, ¿hay primaria o no hay primaria? Yo creo que la Democracia Cristiana en este caso lo que está buscando es una proclamación, no primaria, sino que una proclamación de la candidata. Pero tenemos que esperar, parece que lo van a definir después de la primaria en todo caso, para saber bien cuáles van a ser los contrincantes. Incluso vi que apareció un nuevo partido político y ya levantó un candidato presidencial que se legalizó en 8 regiones. No sé, por ahí lo tenía anotado, pero no lo recuerdo ahora. Pero apareció la noticia. ¿Por qué sector? Perdón, yo tampoco lo tengo en ese instante consignado. Hace como 3 días atrás apareció la noticia. Apareció así en un recuadrito, pero me llamó la atención. Que ya está aprobado por el CERVEL, incluso. Esa va a ser seguramente una candidatura independiente, me da la impresión a mí. Ajá, mira, sí, se va a buscar por todos los caminos para dispersar votaciones. Javier, usted quería preguntar recién, no te interesaba, levantando el dedo. Inquieta. Sí, preguntar en realidad sobre el tema programático del candidato a primaria Daniel Jadue. Estuvimos hablando con Fernando Carmona durante el primer bloque y claro, nos contaba de que este programa no está cerrado, pero a su juicio como presidente del Partido Comunista, ¿qué cree usted que es lo central o lo que más le llama la atención de este programa? Que describía, por cierto, como post-neoliberal. Eso precisamente, porque es un programa post-neoliberal. Y todas las medidas apuntan hacia allá. Mire, yo creo que respecto al programa, creo que es importante que todo el mundo lea el programa bien y que se compenetre, ¿no? Y que exprese sus dudas, si es que tiene que expresar dudas. Y hay que preguntárselo al equipo que hizo el programa. Como yo no estoy en el equipo programa, no quiero arrogar la posibilidad de estar respondiendo, de decir cuál es una materia, cuál es la otra, cuál es más importante. Pero yo recuerdo que en otros tiempos, para el gobierno popular, no sabíamos casi de memoria el programa. Qué es lo que era la reforma agraria, qué es lo que era esos puntos importantes, qué es lo que era la nacionalización del cobre, las 40 medidas, etcétera, etcétera, y todas las medidas en educación, salud, vivienda. Después, cuando fuimos gobierno de nuevo con Michelle Bachelet, bueno, también teníamos, a nosotros nos interesaba fundamentalmente puntos importantes del programa. Acordémonos la reforma de la educación, cambiar el sistema electoral, iniciar el proceso constituyente que finalmente se dio ahora, ¿no? Cambiar todo lo relativo a los pueblos indígenas, en fin, una serie de cosas. Yo creo que mucho de eso está en este programa señalado, ¿no? Ahí están todas las materias, pero creo que hay que hacerle precisiones y hay todavía materias que se podrían agregar, y lo otro es que en algún momento va a tener que hacerse una síntesis y que va a tener que estar desde luego financiada, porque no se puede entrar a un gobierno sin tener claro cómo se va a financiar. Eso sí. Es, pero ya se han dado varias nociones de cómo va a ser eso. Pero eso hay que irlo calculando. Así calcularlo es. Bien. En todo caso, hay que decir que, digamos, en la primera parte conversamos un poco sobre el tema del financiamiento y, claro, hay medidas claras que se están asumiendo y se están calculando. ¿No? Aquí nos decía Fernando Carmona que entre 8 y 10% de 10% del PIB sería recaudado con nuevos impuestos y que con eso, bueno, se financiaba bastante este programa. Eso como, digamos, cuestión necesaria a tener, porque ese 10% va a ser una causa, una razón de lucha importante. Diputado, yo le quería preguntar algo que no tiene que ver con el programa. Durante la semana se continuó la discusión, que creo que es importante, respecto de si el voto debiera volver a ser obligatorio o no. De hecho, aparece una mayoría que está aprobando la idea de volver al voto obligatorio. ¿Cuál es la postura que ha asumido el Partido Comunista al respecto? Bueno, este cambio de conducta es varios. Yo quiero decir que yo voté por el voto voluntario y por la inscripción automática, cuando fue presentado así. ¿Por qué se aprobó esa ley? ¿Por qué la aprobamos en esa oportunidad? Porque en Chile había, creo que en esa época, 5 millones de chilenos que no estaban inscritos en los registros electorales, que correspondía más o menos a un 40% del padrón. Porque la inscripción era voluntaria. Entonces lo que se hizo es inscripción automática, es decir, es obligatoria. Todo el mundo queda inscrito en el padrón. Y se daba la posibilidad, sin embargo, para que las personas sintieran que no se les estaba violentando en su voluntad de ejercer el derecho, que el derecho a voto era voluntario. Pero hemos visto con el transcurso del tiempo cómo ha ido decreciendo la cantidad de participantes en los procesos electorales. Entonces lo que se ha decidido es que vuelva a ser voluntario el voto, o sea, obligatorio el voto, y no se atropella la voluntad de las personas, porque perfectamente si llegan a la mesa, piden el voto, pueden si quieren no votar por nadie, es con la hoja en blanco, y punto. Pero, como todos los ciudadanos y las ciudadanas, van a ejercer el derecho a voto, como una obligación. Eso, yo creo que eso es re importante, o sea que todos nos demos cuenta de que somos responsables por los destinos del país, y los destinos del país, la mayoría de las veces, se juega a través de los procesos electorales. Y queda mucha gente al margen. Eso incluso es un factor, un elemento, que puede hacer fracasar muchas políticas, ¿no?, que se estén llevando adelante. Así que el partido votó esta vez a favor del voto obligatorio. Ahora no va a entrar en vigencia ahora en estas elecciones. Creo que es para las próximas elecciones. ¿Cómo está? ¿Para las próximas? ¿No para las presidenciales estas? Ni para las parlamentarias ni para las presidenciales. Lo único que parece que va a ser obligatorio, y bueno, que está determinado así, es el plebiscito de salida. El plebiscito de salida es obligatorio. Diputado, previo a la dictadura, el voto era obligatorio en Chile. Era obligatorio, Incluso habían sanciones al respecto. Y no solo sanciones desde el punto de vista pecuniario, sino multas por el estilo, sino que la gente que hacía trámite tenía que mostrar que había participado de las elecciones. Ya habían. Era una fórmula que era importante para, teniendo presente que la inscripción era voluntaria en aquel tiempo. O sea, el voto era obligatorio y la inscripción era voluntaria. Pero el que estaba inscrito tenía que ir a votar. Entonces, hoy día extrañarse de que se haga obligatorio ir a votar no debiera, porque la verdad es que cómo se incrementa la digamos, no es la obligatoriedad en sí, sino cómo se implementa la responsabilidad ciudadana. Porque los ciudadanos miran al Estado con mucha angustia cuando tienen problemas y quieren que les ayude el Estado. Pero cuando tienen que construir un Estado y sostenerlo, miran para el lado. Entonces eso yo creo que es claro, muy importante. Esto tiene que ser acompañado de una serie de otras medidas. Primero, en todo el sistema educacional debiera instalarse, no sé, pues, clases, cursos de educación cívica que hablen de la importancia de los procesos electorales. Y en cada oportunidad que haya elección debiera existir muchísima más información respecto de por qué va a votar la gente. En la última elección, en la segunda vuelta de gobernadores, lo que nos dimos cuenta es que mucha gente en realidad no sabía por qué había que ir a votar. ¿Qué significaba esto de los gobernadores? No veían el tema que estaba detrás de esto, que era la regionalización del país, de iniciar una nueva etapa, un cierto institucional del Estado, un Estado descentralizado. No veían eso, y le daba la impresión que estaban como eligiendo al intendente, que no lo iba a nombrar presidente, sino que ahora se iba a elegir. Pero no veían ningún cambio, ¿no? Ningún cambio. Y efectivamente, como ni siquiera están terminadas las leyes que determinan bien cómo van a funcionar los gobernadores, pero había que dar el paso para que esto empezara a funcionar y para que empiece a funcionar incluso con la presión desde las regiones. La región metropolitana es también una región, por si acaso, que mucha gente cree que la región metropolitana no es región. Las regiones son las que están fuera de la región metropolitana. No, la región metropolitana es región. Cuando hablamos de centralizar, descentralizamos respecto de los poderes del Estado, institucionales del Estado. De eso es lo que se trata. Y no lo sabía bien. Incluso después uno le preguntaba si sabía por qué votó y no. La mayoría de la gente no sabía responder. Entonces se necesita un proceso de información, que todos los procesos electorales sean muy bien informados, y creo que eso no ocurrió. Yo no vi que el gobierno sacara propaganda diciendo que estamos votando por gobernador y por tal y tal razón en ninguna parte, ¿no? La de constituyentes sí que tuvo más, igual que el plebiscito, porque estaba muy informado. Y la gente además sentía que eso iba a ir en beneficio propio, que iba a asumir una responsabilidad. Acá no. Lo otro es que hay que dar mucho más medidas para que la gente pueda transportarse. O sea, deber hacer todo el transporte gratuito ese día, facilitar el desplazamiento. Hay gente que no puede ir a votar porque queda muy lejos las zonas rurales, que se quedan muy lejos. Bueno, las medidas sanitarias son imprescindibles, no sé hasta cuándo durará esta pandemia. Bueno, yo creo que esos temas, que el trabajo ese día que no sea día laboral, porque mucha gente de los trabajadores le dan 2 horas para ir a votar. Y bueno, y si hay cola, y después le descuentan, o sea, no. Tiene que darse toda la facilidad. Y así entonces tiene la obligación de ir a votar. Así es. A propósito de, usted mencionaba ese partido que se había creado, Centro Unido creo que se llama. Centro Unido, exactamente. Claro, algo así. Y ya tiene hasta candidato presidencial. Así es, Augusto. Sí. ¿Cómo se inscribe con tanta facilidad cuando a veces cuesta tanto juntar la firma? No sé, buena pregunta. Y quiero recordarle a nuestros auditores que están escribiendo. Voy a leer la lista de nuevo. Estado de Brandeburgo, de Alemania, de Winnipeg, Canadá, de Tepetén, de Chillán, de Quilicura, de Gotemburgo, la Florida, San Miguel, Suecia, Iquique, Valdivia, Recoleta, Conchalí, Macul, Puerto Vallarta, Villa Alemana, desde Ancud, Chiloé, desde Talca, Pirque, Santa Fe, Estados Unidos, desde Pudahuel, Wynn, Putaendo, Curacautín, Berlín, Estocolmo, Los Andes, Villa San Juan. Villa San Juan ya aclaramos que es de la comuna de San Fernando. Arauco, costa noroeste de Canadá, desde la British Columbia, desde el Comando Coquimbo con Jave, desde el Comando Cultural, desde La Serena y Yapel, desde Santiago Centro, desde Lota, de San Antonio, Curicó, Linares, Los Espejos, Cerrillos, desde la, desde Cerrillo, ya. Bueno, si no, no eso, llegan del espejo. Desde Valparaíso, me acaba de llegar aquí de Valparaíso. Hay harta gente escuchándolo, diputado. Oiga. Oiga, antes, espérese un poquito. Ya, mire, ya. Quiero leer algo que me llegó aquí. Ya, perfecto. Dice, felicidades en este día a los compañeros padres que crían y cuidan, a todos los que ejercen la paternidad afectiva y responsable. Un gran abrazo. ¿Qué es lo que estoy mirando? Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias por saludarme. ¿Qué quiere? Pues sí, bueno. Porque era el día del padre, diría. Sí, padre. Pues sí, sí, ya lo saludaba. Yo no lo saludé a usted como, como padre, porque como entramos al tiro a la grilla política. No, padre de papá, no padre en otro sentido, no, padre de papá. No, padre de papá estoy hablando yo, pues sí. ¿Lo saludaron sus hijos, hijas e hijos? ¿Presidente? No he visto todavía No he visto todavía, ya. Es una miradita porque hay que mirar. Saludos. Está bueno. Patricio. Presidente, sí. Yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarle un poco sobre algo que ha ido como por ciclos. Estamos nuevamente discutiendo sobre la pandemia. Y el tema de la pandemia, que es recurrente, se presenta siempre con algunas características nuevas. Es decir, parece ser que ha llegado el momento de plantearse que la pandemia tiene todavía para rato. Ha habido muchas críticas a la política que sigue el gobierno. Se insurreccionó, por así decirlo, el colegio médico. No se ponen de acuerdo en las cifras. La verdad es que hay una situación bastante complicada. Y eso ciertamente tiene una influencia sobre la vida política del país. ¿En qué parada está hoy día el partido respecto de eso, presidente? Mire, nosotros hemos estado recibiendo muchísimas denuncias de parte de los trabajadores de la salud que viven en carne propia esta realidad. Por ejemplo, yo especialmente recibí del distrito, del barrio Luco, del Juan de Dios. Es dramática la situación. O sea, han pasado por momentos en que han tenido la última cama, que han puesto las camas comunes como camas UCI, pero con el mismo personal que está absolutamente cansado, colapsado. Los estudios de la Universidad de Chile dicen que tienen más del 50% está con problemas psíquicos, ¿no? De moderado a alto, y no les claro, los trabajadores de la salud están obligados por el estado de excepción a permanecer en sus cargos, o sea, es como el servicio militar más o menos, ¿sí? Pero estar un año y medio casi ya en las mismas condiciones de estrés, la verdad es que es casi inhumano, sin que se adopten otras medidas. Bueno, y en vista de eso, en la Cámara de Diputados, encabezada por nuestra diputada Carlos Cariola, se aprobó por amplia mayoría un proyecto que le concede 14 días de descanso a los trabajadores de la salud, manteniéndole todas sus regalías previsionales, sueldos, etcétera, etcétera, fueros, etcétera. Yo creo que con eso algo se hace de justicia a los trabajadores de la salud, que ojalá lo apruebe luego el Senado, porque ahí en el Senado a veces se quedan las mejores intenciones. Si lo aprueban luego, eso en lo que queda de pandemia, que por lo menos tenemos hasta fines de septiembre, según como han dicho algunos, ya es un alivio. Ahora, me preocupan a mí un par de cosas. Bueno, desde un comienzo aquí hemos criticado al gobierno porque nunca ha tomado a tiempo las medidas. Siempre ha ido detrás. Ahora se reunió de nuevo con expertos especialistas y dice, ahora vamos a tomar medidas. ¿Pero cómo? ¿Ahora? ¿Al final? ¿Ah? ¿O en la recta final? ¿Qué pensamos que pudiera ser? ¿Será el final esto? No sabemos, porque ha aparecido una noticia que es un poco preocupante, y es que dice que la vacuna que se puso aquí en Chile, mayoritariamente, la Sinovac, va a necesitar de una tercera dosis, lo más probable, porque ha ingresado una mutación de virus que parece que no lo controla bien, la vacuna. No sé si será verdad, no será verdad, si es especulación periodística, en todo caso debieran dar cuenta de eso. Igual preocupa el hecho de que no estén dando a conocer bien las cifras, que no estén claras las cifras, creo que Zipper hizo un artículo de investigación sobre eso, y nos parece que eso debe aclararse. Bueno, va a haber una interpelación al ministro de Salud en estos días, que también se aprobó en la Cámara, para preguntarle sobre todas estas cosas. Ahora, en las interpelaciones, si quieren responden, si quieren no responden, y a veces no sirven mucho las interpelaciones, porque lo que más hablan son los ministros, porque todos los ministros tienen derecho a pedir la palabra en las interpelaciones. Pero esperemos que allí responda algo desde estas inquietudes. Y así como se va extendiendo la pandemia, indudablemente también se van extendiendo las dificultades de la gente para poder alimentarse, o sea, para todo aquello que es esencial. Una gran cantidad de nuestra sociedad, no digamos que todo, ¿no? Y también se ha dificultado el tema del trabajo, porque de nuevo subieron las tasas de cesantía. Esto indica de que va a costar mucho recuperar el país una vez que termine la pandemia. Entonces, una de las cuestiones esenciales, evidentemente, el próximo periodo presencial va a ser recuperar el país de la crisis económica que ha sido agudizada por esta pandemia, pero de la cual es causante el modelo económico imperante, ¿no? Así es. Yo no sé si lo respondo, Patricio, así que tú. Eso es exactamente lo que preguntaba. Javiera, usted, me imagino que tiene alguna pregunta, pero antes que eso, ¿cuándo asume usted? El 28. En 8 días más, 28 de junio. Vaya. Me han llegado invitaciones de otras municipalidades del distrito. ¿Y del Espejo nada? Del Espejo también no me ha llegado. Quiero acusar de una falsedad, porque yo le dije al diputado el horario y le invité personalmente. Así que me voy a sentir mucho si es que va a otro municipio del distrito y no viene acá a Los Espejos. Mire, ¿sabe lo que siempre me pasaba a mí? Porque nunca se ponían de acuerdo para ser diferenciadas las horas por las cuentas públicas. Siempre hacían a la misma hora. Entonces, entonces hay diputados que andaban corriendo aquí para allá, de allá para acá. No, pues yo... Es como mala educación ir a sumar la cabeza y después partir para el otro lado. Claro. No, yo me voy a quedar en Los Espejos, indudablemente. Sí, yo conozco. Bueno, ¿cómo? Está bien, corresponde. Además, Los Espejos es un baluarte. ¿O no? Aparte, invitado personalmente. Ah, ya. Bueno, a nadie nos da pelota, incluso no vienen al programa. No, nadie. No. Tu misión es otra, Julio. Claro, mi misión es otra. Oye, que aparte la Asociación Chilena de Municipalidades hizo una sugerencia, hay como dos formatos de cambio de mando. Uno que es adentro, como a puertas, como en espacio cerrado, por el COVID, y otro que en espacio abierto. Entonces igual van a estar como relativamente limitadas las invitaciones en esta ocasión. ¿Y usted lo va a hacer abierto? Nuestra propuesta al municipio saliente fue que lo hiciéramos al aire libre. Ah, ¿lo hace el municipio saliente? ¿Lo organiza? Una especie de ceremonia conjunta, pero claro, igual las cosas que hay que disponer son de la institución municipalidad y de momento no están bajo la gestión nuestra, entonces. Bueno, han llegado saludos de Cerrillos y de Valparaíso y de Estación Central, lo agrego a los que ya leí, ¿no? Diputado, una pregunta, porque a todos nos dejó un poco como confundidos. ¿Por qué ese tan abrupto aprobación del feriado de mañana? Oiga? Nos dejó a todos, estamos aquí tratando de ordenar cómo ordenamos todo. ¿Por qué no fue con tiempo? ¿Por qué están tan encima? No, yo creo que se estaba discutiendo hace mucho tiempo. El problema es que la ley planteaba que el día fuera el 12 de octubre. Ah, claro. Pero no, nada. Porque no dejaba de tener su significación, porque todo se, se celebra el Día de la Raza, el 12 de octubre. Ah. Y nosotros íbamos a pasar esa fecha a cambiarla por el Día de los Pueblos Originarios. Pero alguien habló que el solsticio, los solsticios son en esta época, que no es una fecha fija, entre paréntesis, es movible. Habían dado otra fecha que coincidía con San Pedro y San Pablo. Entonces, todos los reclamos, bueno, ¿por qué coincide con San Pedro y San Pablo? Yo no tenía ningún problema. Tampoco que fuera el 12. Pero reclamó la comunidad española, mandaron cartas a todos los parlamentarios y algunos dijeron que no, que había que mantener las tradiciones, etcétera. Así que finalmente esta fue una fecha como de consenso a última hora entre los que hicieron el proyecto. Y había que aprobarlo, porque si no, y se aprobó, y bueno, y de inmediato fue promulgado y de inmediato empieza el feriado, el lunes. Claro. Pero esto se venía discutiendo hace tiempo, no es de ahora nomás. Sí. Sí, claro. Pero el problema es que fue lo abrupto. De repente apareció el lunes feriado. El lunes feriado. Sí, hay que organizar todo para que el lunes feriado funcione todo lo que tiene que funcionar. Bueno, estamos llegando casi al final ya, pero don Patricio tiene una pregunta. Con cara, una pregunta, ¿no? Sí, pero potente. O sea, preguntas, ¿no? Al diputado siempre habrá muchas. Si usted da los tiempos para eso. No va a sortear el libro. No. No, hoy día ya sorteamos los libros, yo no tengo más, ya los sorteamos, ya están siendo distribuidos, no sé cuál es la velocidad que tienen, pero de distribución, pero están siendo enviados. ¿Todos los sorteos? Por mi parte, diputado, sí, los 12, 6. Yeah. Si hay más, lo vemos. Tal vez, diputado, yo quisiera consultar su opinión respecto a lo que está pasando en Perú. Ah, comenzamos el programa con ese tema. Sería bueno ver la opinión de Guillermo Tellier, porque hay ya temores a estas alturas de que ya no se trata solo de un conteo de votos objetados, sino que puede haber algo más detrás. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Bueno, lo que está claro es que ganó la elección el candidato de izquierda. Pedro Castillo. Eso está clarísimo. Pero yo creo que estaba preparado, porque la derecha en todas partes cuando pierde habla de fraude. Lo hizo en Bolivia y le resultó, y era un golpe de Estado con la mediación de la OEA. Acá no sé, todavía no he escuchado la OEA. No, dice que no hay fraude. Dice que no hay fraude. Qué bueno, claro. Menos mal que o aprendieron la lección o ven que si se meten van a provocar no sé qué cosa en Perú. Pero la señora Keiko Fujimori parece que se las trae. Sí. Ella inventó la cosa, el fraude de antes. Eso ya la tenía ya presupuestado, que ella iba a alegar fraude. Y ha hecho todo lo posible por establecer que hay fraude. Y todos le han dicho que no hay fraude, pero ella insiste. Y se han escuchado voces de ex uniformados, incluso amenazando que van a dar un golpe de Estado, que van a intervenir, etcétera, etcétera. Bueno, pero por lo menos los que están en servicio activo se han manifestado que no, que ellos van a respetar el veredicto. Pero ha habido mucha demora en decir, bueno, este es el triunfador, con claridad, con certeza. Pero es una situación complicada y peligrosa. Eso hay que decirlo. Así es. Se agregan saludos de Ñuñoa, de Providencia, del Puente 1 de Concepción. Puente 1. Hay dos puentes, ¿eh? Uno, o dos. Uno más grande, uno más antiguo, que cruzan el Bío hacia el sur. Así que llegaron saludos de ahí. Bueno, estamos llegando al final. Una reflexión final de cada uno de nuestros panelistas. ¿Quién parte? ¿Don Patricio? ¿Doña Javiera? Bien. Yo puedo partir si quiere. Ya, Javiera parte. Sí, o sea, creo que la reflexión de hoy día guarda relación con el concepto de democracia. Creo que estamos en un momento donde también como sociedad tenemos que replantearnos las formas en las que queremos vincularnos, participar, incidir, decidir, y no dar por hecho de que la única forma de participación que tenemos es la que nos impusieron en la dictadura militar y que se ha profundizado en estos más de 30 años de neoliberalismo, sino que por el contrario. Creo que estamos en momentos propicios para poder no solo cuestionarnos, sino que cambiar estas bases. También en ello el proceso constituyente va a ser súper relevante, y que nos atrevamos como sociedad a tener estas formas incidentes de vincularnos con los distintos organismos, que yo creo que es lo que de alguna u otra forma nos tiene desarmados como sociedad, en el sentido de que difícilmente las organizaciones sociales y el tejido social va a estar fuerte y articulado en la medida de que no tengan la posibilidad real de decidir, incidir sobre cuestiones básicas como su vida cotidiana, el entorno donde se desarrollan, entre otras. Creo que por ahí es importante hacernos este cuestionamiento y atrevernos. Yo creo que no hay que dejarse engañar por todos estos comentarios de que en realidad es imposible e irrisorio, siendo que es cosa de mirar otros países donde bastante bien se organizan y deciden, y la verdad es que nada malo pasa. Así que a replantearnos la democracia, y recuerde organizar su comando autoconvocado. Puede inscribirlo en la página web, puede hacerlo con sus familias, amigos, cursos, en el lugar de trabajo, en su pasaje, en su villa, etcétera, y sin problema lo inscribe en la página web de los comandos de Daniel Jadue, presidente. Y bueno, a cambiar nuestro país, que nadie más lo va a hacer por nosotros. Gracias, Javiera. Don Patricio Palma. Yo coincido plenamente con la alcaldesa de Lo Espejo en su reflexión. Creo que el momento que estamos viviendo nos permite distinguir o diferenciar entre lo que ha sido en otros países de América Latina un gobierno post-dictadura y lo que esperamos que exista en Chile a partir de muy pronto, que es un gobierno no neoliberal, que será capaz de superar el neoliberalismo. Y creo que la diferencia no es menor, porque tiene que ver con el contenido popular, organizado o menos organizado de lo que está ocurriendo en cada país. Creo que en nuestro país se da una situación muy favorable que tiene que ver con la organización y la potencia que tienen las ideas más progresistas, más avanzadas, las ideas de la izquierda en definitiva, sobre otras ideas que estuvieron también en lucha contra la dictadura. Y eso augura una posibilidad de que el próximo gobierno sea un gobierno que realmente ponga en práctica estas medidas deseadas por todos, pero que hasta ahora han sido postergadas. Entonces, el llamado a sumarse a estos comités es importante, porque los comités son para discutir, mejorar el programa, pero fundamentalmente también para dar un lugar de organización a mucha gente que no tiene un partido político y que busca la forma de participar en un proceso como este. Creo que el anhelo de participación es muy extendido en Chile hoy día. Hay que sacarle el máximo partido, porque es lo que va a caracterizar la posibilidad de una democracia mejorada, distinta. Y para eso, bueno, hay que decidirse a salir de la casa y sumarse al comité que está a la vuelta de la esquina. Gracias, Patricio. Diputado. Sí, yo diría que efectivamente hay que, a pesar de las condiciones de la pandemia, hay que salir a conversar con la gente. En eso radica el éxito de la campaña. Una parte lo hacen las redes, pero como hemos dicho, eso no es suficiente. Es esencial conversar. Se puede conversar de muchas maneras, yendo físicamente casa a casa, por teléfono, por WhatsApp, convenciendo de que hay que ir a votar. Y yo me estuve fijando, porque muchos me han preguntado cómo se financia la campaña de Daniel Jadue. Bueno, lo que hay que decir es que las primarias legales no tienen financiamiento del Estado, salvo en el tema de la franja, porque ellos ponen el espacio televisivo, pero hay que pagar la confección de la franja, que es bastante cara, onerosa. Y toda la gira, y todo lo que se hace por red, y la papelería, todo eso, cuesta mucho dinero. Pero hay una cuenta abierta en el CERVEL a nombre del candidato presidencial. Y bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de ponerle ahí lo que sea el cariño de cada uno en esa cuenta. Pero yo diría que no hay que dejar de hacerlo, porque la única manera que tenemos nosotros de financiar esa campaña es con nuestros aportes. Algunos podrán poner más, otros menos, pero aquí todo vale, ¿eh? En este caso. Hasta la más modesta contribución, hasta aquella que todos tienen el mismo valor. Y si queremos hacerla nuestra la campaña y que sea nuestra, tenemos que financiarla también. Y también los comités tienen esa finalidad. O sea, lo pueden hacer, es voluntario. Aquí nadie se está obligando a nadie, de acuerdo a la conciencia, es voluntario. Pero siempre hemos dicho nosotros, bueno, las campañas populares las financia el pueblo, no los empresarios. No los grandes empresarios. Eso reflexión. ¿Y cómo se hace el aporte? ¿Cómo hay que entrar a la página del CERVEL? Al CERVEL. Ahí están todas las indicaciones. Y el que quiera puede preguntar. Puede preguntar al comando. Están las instrucciones, son muy claras. Puede ser medio engorroso, pero el problema es que si uno... Bueno, ahora lo que usted, hasta cierto monto, el límite es bastante alto, no está al alcance de ninguno de nosotros, por si acaso. Pero hasta cierto monto, el aporte queda en privado, o sea, no sale públicamente. Pero tiene que hacerse el aporte a través del CERVEL, porque si usted lo pillan y ha hecho aportes directos, entonces eso va en contra del candidato. Es contra el candidato. Usted recibió plata sin que pasara por el control del CERVEL, porque esa ley está hecha así para evitar al máximo que las grandes empresas controlen los procesos electorales. Igual los controla, pues se vio en la distribución de plata, no les resultó mucho. Con aportes más modestos nos fue mejor a nosotros. Pero es necesario tener algo de dinero en la mano, si no se pueden hacer cosas. Sabemos que hay muchos aportes por abajo, voluntarios, y eso se agradece muchísimo. Pero hay que hablar de estas cosas también, porque si no aparece como que, ¿dónde aparecen las cosas por arte de magia? No es por arte de magia, es porque alguien está detrás, está apoyando, está haciendo un esfuerzo. Bueno, queremos agradecer a Javiera Reyes, que nuevamente estuvo con nosotros, a pesar de que nos abandona y va y vuelve, pero volvió al redil. ¿Cómo Patricio me cobra sentimiento? Sí, siempre, será por siempre. Ya. A Patricio Palma, que como cada domingo al pie del cañón, y por supuesto al diputado Guillermo Tillet, que igualmente cada domingo se da el tiempo para estar con nosotros. A nuestros auditores que estuvieron en nuestra sintonía a través del mundo, tengo que decirlo así con orgullo, a través del mundo, y también por supuesto a través del país, les agradecemos la sintonía, y quédense por supuesto la sintonía del Nuevo Mundo, que vienen otros programas interesantes. Y hasta el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. A ver, chao. Chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo.